Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y ya sabes, tú no. Quizás sea este el momento de que abras tu conciencia a la realidad. Tal vez has llegado hasta aquí porque era el momento de romper con el pasado, de volver la mirada hacia tu interior, hacia ti mismo, hacia ti misma y recuperar tu vínculo con el infinito. Existir es tomar conciencia de que eres, percibirte como una fuente de poder, comprender que tu pensamiento, tu esencia, es quien crea el mundo y tu realidad. Vivir va más allá de perdurar y subsistir, de someterse a todo cuanto recibes como herencia de conocimiento, de arrastrar una tras otra todas las creencias que te mantienen en un estado de sumisión a lo largo de la vida, de aceptar las verdades impuestas como dogmas inmutables, cual animal sin esperanza. Existir es despertar a todas las posibilidades que, como ser autoconsciente, forman tu verdadera naturaleza. ¿Acaso ha llegado el momento de que rasgues el velo en que te envuelve la percepción y descubras las extraordinarias maravillas que te depara el conocimiento? Esta verdad te transportará a una apasionante aventura hacia la realidad que nos fue arrebatada desde la noche de los tiempos, de regresar a casa, al origen con el pensamiento positivo, y a volver a vivir como seres libres. Te podrá parecer increíble cuanto descubras, pero medita sobre ello, sobre la inexistencia de la realidad de la materia, sobre la vibración de las emociones, sobre sus efectos en el ADN, sobre la pulsación electromagnética del planeta y sobre cuestiones que no podías ni imaginar. Créeme si te digo que aunque no te parezca razonable, todo seguirá su camino pese a no tener tu aprobación. Cuando se llega a un cierto punto, solo hay dos posibilidades: o encerrarte en el viejo cascarón o expandirte hacia lo desconocido. El viaje de la libertad siempre está al alcance de la mano. Solo hay que dar el primer paso y atravesar la puerta. Después, el horizonte es la referencia y te conviertes en el dueño, en la dueña de tu destino. Recuperas al ser mágico que hay en ti. Y no importa si eres creyente, en ese caso alcanzarás la conexión con Dios. Atrévete a emprender la odisea de la liberación. Atrévete a romper las cadenas de la manipulación. El gran viaje empieza con el primer paso. Después, no hace falta ver el final. Este irá apareciendo a medida que avance. La decisión está en tus manos. Y no te doy más la brasa, pero te aconsejo abrir los ojos a la verdad y despertar a una nueva realidad. Y a ser buenos, que el pensamiento positivo se puede aplicar en la base imponible para desgravar. O no tiene nada que ver. Bueno, soy Xavier Arriarán.